Primero empezaría por tu voz, por lo delicada y bruta que sos. Cada cosa que haces tiene tu amor. Te he visto vestirte en mi habitación, con mi remera y mi pantalón. Desde ese día no hay nadie mejor. Te quiero en mi vida y no solo por hoy. Y seca mis lágrimas cuando no hay nadie más. Cuando no duermo por mi problema ansiedad. Sé que no hay nadie más. Yo sé que no hay nadie más. Y nos conocimos más bajo la luna, rodeada de montaña, de madera y de lluvia. Volveré a ese lugar, porque es nuestro lugar. Y conectamos como si fuésemos luz. Lo hacemos toda la noche como en Moon, yeah. Mami, cuéntame cómo es esta hoy. Que te escucho y que me pierdo con tu voz. Y cómo le hablaría a alguien de vos. Primero empezaría por tu voz, por lo delicada y bruta que sos. Cada cosa que haces. Y seca mi lágrima cuando no hay nadie más. Cuando no duermo por mi problema ansiedad. Sé que no hay nadie más. Sé que no hay nadie más. ¿Y cómo le hablaría a alguien de vos? ¿Cómo le hablaría a alguien de vos? Uf, la rompí. Me fui mundial, me parece.